Voy a fumar. Fumo. Oh. Y voy a comer chocorrolis. I got you deep in the hall of bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. I got you under my skin. I try so I said to myself, this is fair. Zoom in. Hola. Ay, ay, ay, ay. Mi carro me lo robaron. Anoche cuando dormía. Mi carro. Me lo han quitado. Tócame algo, anda, antes de dormir. He oído esta noche que es toda magia y que un duende me hizo soñar. Thank you.